¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Ya estamos en una nueva edición de Nota en 35 milímetros en una tórrida tarde de enero. Mucho calor, pero el año pasado fue peor. Hoy, jueves 16 de enero de 2020, estamos en nuestra segunda emisión del año. Vacacionando modo seguro. Y es la 166, centésimo, sexagésimo, sexta edición de nuestro programa Nota en 35 milímetros aquí en Radio Leufu. ¿No te dio risa mi comentario, Castiano? ¿La mejor forma de vacacionar seguro? Sí, por supuesto. Pero con este calor así como que dan ganas de entrar en riesgo. Vamos viendo, noticias. ¿Tenemos alguna noticia antes de pasar al grueso de nuestra primera sección? Sí, alguna noticia tenemos. Bueno, noticia o noticias cinéfilas. Noticias cinéfilas, porque noticia hay, o sea, el 6%. Yo creo que incluso risa, está un poquito inflado porque es la SEP. Yo creo que tiene menos. O sea, yo creo que tiene un 0,6. Yo creo que anda por el 4. No. Pero ¿quién va a pensar que ¿pero quién en va la ser... encuesta tiene que haber gente que votó por él? Entonces... Pero hay gente que votó por él que está arrepentida. Sí, claro, pero piensa tú que... Yo creo que tiene que haber entrevistado a la familia. Que tenga... Bueno, no sé. En fin, vamos con las noticias de cine, televisión, de esas cosas. Después podemos hablar también no, de... No hablemos de nada que sea real. Oh. Bien, vamos. No me da nunca la... La clave, así que vamos a decir que Daniela Vega... Buena, muy buena la noticia sobre Daniela Vega. Va a ser protagonista de una serie de Amazon Prime que se llama The Power, que fue escrita en parte, me parece, por la misma guionista de Disobedience, la película de Lelio. ¡Ay, qué buena! Muy buena guionista ella. Está basada en una novela de ciencia ficción que han situado más o menos la misma línea del cuento La Criada. Ya. Pero este es el distopías. Caso de unas adolescentes que desarrollan, parece que son todas las niñas en un futuro cercano, que desarrollan una capacidad de electrocutar a las personas, todas las adolescentes. Estoy vieja para eso, pero... Y más tarde aprenden que pueden despertar esa habilidad mujeres mayores. Tengo esperanza para matar a alguno todavía. Y el rol de la Daniela Vega va a ser el de la hermana María, que va a ser el apoyo de la protagonista, que es una joven huérfana llamada Ali, la actriz es Hal Bush, que no la conozco, que emprende un viaje por Estados Unidos cuando se revela su poder. Ahora, ¿cuándo va a estar esto? También fíjate, va a ser una serie escrita y dirigida solo por mujeres. Feminista. Donde también participa Reed Morano. Reed Morano dirigió algunos capítulos Cuento la Criada, si no me equivoco, y también varios capítulos. Varios, y también hizo esta película con Peter Dinklage y Lyle Fanning, I Know We're Alone Now. Sí. Sé que estamos solos ahora, como la canción qué buena. De Tiffany. Además va a participar Jane Featherstone, que trabajó en la producción de Chernobyl, y Claire Wilson de La Pequeña Tamborilera, que no la ubico yo cuál? Esa, La Pequeña Tamborilera. No, tampoco. En fin. ¿Promete? Sí. Estoy buscando aquí el nombre de la autora, de la Naomi Alderman, la autora de la novela en que se basa, que se llama tal cual, The Power. Y la Naomi Alderman fue la guionista de Disobedience, de Lelio. Y la otra noticia, fíjate, para los fanáticos de Juego de Tronos, es que ya está definido el elenco. La verdad es que yo lo revisé y no conozco a ningún actor o actriz de la serie, aunque había algunos que parece que trabajaron en... Pucha, no me acuerdo en qué otra serie. ¿Son ingleses casi todos? ¿O norteamericanos? Ingleses norteamericanos, porque además es escrita por George R.R. Martin. Ya. El tiene la historia. Material, sí. Es que de hecho la historia la cuenta en la novela. Y el productor Ryan Condal. Y también va a estar por HBO. Y transcurre 300 años antes de... No, la historia de la casa Targaryen. Claro, claro. Y había sido cancelada en un momento, había estado la Naomi Watts ahí también entre el reparto, pero finalmente con la cancelación que hubo momentánea, ella no siguió y está ahora un elenco nuevo. que el otro día salió por ahí, lo vi, pero como te digo, no reconocí a nadie, entonces después se me toma nota. Hay que verla. Vámonos con las noticias así más cinéfilas, y también continuando la línea de nuestro último programa, que son, en este caso, ya los nominados al Oscar 2020, que viene en cierto modo así como confirmando la tendencia que siempre se ve en Globos de Oro. Sí. Mejor película, ahí uno puede tener algunos favoritismos, pero está Ford vs Ferrari, que no la he visto todavía, la tengo. Yo solamente he visto una. El Irlandés, que yo ya vi. Jojo Rabbit, que se estrena hoy. La película de Taika Waititi, del niño, que un niño nazi que tiene de amigo imaginario a Hitler. ¿Es un cuento infantil? No estoy seguro. Creo que sí. También está Joker, por supuesto. Mujercitas, Little Women, de Greta Gerwig. Un clásico. Que también se estrena hoy jueves. Historia de un matrimonio. Preciosa. Y 1917, que se estrenó la semana pasada. Tanto Historia de un matrimonio como El Irlandés pueden verse en Netflix, así que ya podemos ir nosotros tomando ahí. Ah, y la otra es Eras una vez en Hollywood, de Tarantino. Me parece que Jojo Rabbit ya está en la página amiga. No la he visto, pero está estrenándose hoy día. Está Joker, está el Ford vs Ferrari. Harriet también está. ¿Cuál Harriet? La película que también... La artista nominada, perdón, me equivoqué. Sí, sí. Para mejor director, Scorsese, por El Irlandés, Todd Phillips por Joker, Sam Mendes por 1917, Quentin Tarantino por Once Upon a Time, o sea, una vez en Hollywood, Bong Joon-ho por Parasite. Buenísimo. ¿Cuál es tu apuesta ahí? Ahí el Bong Joon-ho. Es que pasa que... ¿Por mejor director? Sí. Yo creo que lo va a ganar Sam Mendes. Por 1917. No, pero... Bueno, cualquiera que lo gane... Porque Parasite está también en Mejor Película Extranjera. Y yo creo que ahí gana. No, sí, pero también sería bueno que ganara... Sería muy bueno porque... sería un director oriental, no norteamericano. Anticapitalista. Y además, fíjate que la Parasite se va a hacer también una miniserie de televisión por HBO. Sí. Me había olvidado esa noticia, salió la semana pasada. Con un final distinto, seguramente. No lo sé, pero va a ser una serie limitada, o sea, una serie corta, así como Sharp Objects o algo así. Pero es muy bonito. Ahora, Bong Joon-ho el otro día decía que los norteamericanos debieran ya superar la barrera de los subtítulos y ver las películas en otros idiomas. Y no esperar transformarlas al idioma inglés para verlas, que es lo que está ocurriendo aquí. Pero claro. El dinero seguramente le va a permitir financiar otros proyectos cinematográficos. Pero los gringos cultos las ven con subtítulos, po. Sí, pero el grosso. Son minoría, po. Sí. Vamos con lo que es mejor actor. Ahí rápidamente estamos. Antonio Banderas, que en un medio norteamericano o inglés fue catalogado como actor de color. Porque no es norteamericano. Pero es español. Leonardo DiCaprio, por Eras una vez en Hollywood. Bueno, Banderas va por Dolor y Gloria. Adam Driver por Historia del Matrimonio, Joaquín Phoenix por Joker, Jonathan Pryce por Los Dos Papas. Yo aquí voy, a mí me gusta mucho el Adam Driver, pero voy por el Joaquín Phoenix. Y fíjate que una de las cosas que se ha criticado en estos Oscars es haber dejado fuera de mejor directora Greta Gerwig por segunda vez, la otra vez por Lady Bird, y esta vez por Mujercitas, que yo no he leído ninguna crítica mala. En todos a mí los me gustó leído, mucho Lady Bird, tú me decías que no era para ganar el Oscar. A mí no me gustó tanto, pero sí creo que es una muy buena directora que está Gerwig. Sí. Y innovadora, escapa al canon como... Ahora quiero ver Mujercitas, la tengo, así que la vamos a ver. Yo la voy a ver porque mejor actriz, tú decías Cynthia Erivo por Harriet. Es una película, una esclava o una ex-esclava africana, digamos, de Estados Unidos, que se fuga y ayuda después a la fuga de otros esclavos, libertos. Scarlett Johansson por Historia de Matrimonio, que se repite como actriz de reparto por Jojo Rabbit. También está Saoirse Ronan por Little Women, Mujercitas. que también protagonizó, recordemos, Lady Bird, de la misma Greta Gerwig. Muy buena. Charlize Theron por Bombshell, El Escándalo, que se estrena la semana que viene. Ella es buenísima también. Sí, y Renée Zellweger por Judy. Yo vi Judy y es muy buena actriz, me encanta la Renée, pero esa cosa que se operó tanto ahora como que me rompe, porque no sé, yo creo que opera como que no actúan tan bien. Como nos queda poco tiempo, vámonos con las películas de habla no inglesa. Espérate, que yo quería hacer un comentario ya respecto al actor de... De secundario. Beautiful Day, sí. Bueno, parece que es protagonista. El Matthew Rhys, que bien actúa, oye. Sí, acá está, bueno, el Tom Hanks va como actor de reparto por esa película, Un hermoso día en el vecindario. Anthony Hopkins por Los dos papas, me hiciste cambiar el tema. Perdón. Pacino y Pesci, ambos por El Irlandés. De reparto. Brad Pitt por Una vez en Hollywood. Y vámonos con la película, yo te decía las películas de habla no inglesa, una película polaca llamada Corpus Christi. Una película de Macedonia del Norte llamada Honeyland, o La Tierra de la Miel. Dolor y Gloria, de Almodóvar, por España. Los Miserables, de Francia. Y Parasite, de Corea del Sur. Y se nos acabó el tiempo. Y tenemos obituario. Voy a nombrar un solo obituario. Que es la... Bueno, dos. Stan Kirsch, un actor secundario de Friends, que hizo alguna vez de novio de Mónica. Bueno, tu harto novio. Y que no es de cine, pero sí su música ha sido ocupada en algunas películas. Neil Peart, el gran baterista de Rush. Y vamos a dedicar un tema de Rush que se llama The Trees, los árboles, de un disco del año 77, por ahí yo lo escuché cuando era chico, me gustó mucho, y que aparece en la película El arte de la defensa personal, una película de Riley Stearns que tuvo muy buena crítica el año pasado con Jesse Eisenberg, que es de un chico que es asaltado y se mete después a una academia de karate o algo así y empieza a ver ahí todo el machismo tóxico que hay detrás de esas cosas. Una película que habría que ver, fíjate. La Academia Macab. Poco menos. Así que nos despedimos con The Trees y volvemos dentro de 4 minutos y algo con más nota en 35 milímetros y hablando de películas. Trouble with the maple. Y estamos listos. ¿Sabéis que se me quedaban en el obituario? Que no es precisamente de cine una figura nacional. Admirada por alguna gente, a mí tampoco me gusta. Pero si tenemos auditores que son psicólogos, habrán tenido que leerse la semiología, la patología mental, un manual clásico de Caponi. Estaba hablando Ricardo Caponi. Esas cosas pues suenan como medias nazi. Discutido él, era un psiquiatra católico. Hace poco estaba lanzando su libro Felicidad Líquida. Murió, de hecho, en España. No sé si momentos o una noche antes de presentar su libro allá, por un ataque cardíaco. Es una figura polémica, una figura polémica también, porque es muy querida por sectores conservadores, tiene una postura bastante, yo diría, retrógrada acerca de la homosexualidad. Él pensaba que era reversible, por ejemplo. Sobre el aborto y también muy crítico a los movimientos sociales actuales, en la misma línea de Peña y de otros columnistas, hablando más bien de arrebatos juveniles y anomia, más allá de un movimiento social que se expande, que crece y que era tremendamente necesario. Era un tipo miope, con respecto a los miopes, como yo misma. Bastante miope en términos intelectuales. Sí, yo diría que en ámbitos del intelecto, en ámbitos del conocimiento. Pasemos a hablar de películas ahora. Yo vi dos películas que me gustaron muchísimo. La primera es cerrar una etapa de mi vida, como es El ascenso de Skywalker, que me gustó mucho, mucho, a pesar de que tiene pifia, pero yo entré y apagué el switch de crítico de cine y entré a ver cómo vi la primera, así. El criticómetro. No, me encantó. Claro que no tiene la mística quizás que tienen las primeras, pero muy superior a la trilogía previa, a la precuela. Los actores están súper bien. El ritmo también de la película es... Y la vi en 3D. A ti no te gusta el 3D, pero la verdad es que es bastante emotivo estar dentro de los bombazos, de las piedras, el mar que muestran. Puedes ir cualquier día para ir carrera y... Ya, pero por eso te digo, me sentí como en casa, ¿no? Y cuando uno entra a ver la Estrella de la Muerte, hay que pasar un mar portentoso, ominoso, como dice la novela. Es una película impresionante. Yo creo que digno fin, para no ser dirigida por el Lucas. Y la dirige uno de mis favoritos también, que es el J.J. Abrams. Yo vi toda Lost. Quizás son obras no perfectas, como te dije al principio, pero que tienen la suficiente solvencia como para entretenerte, dejarte llevar, apasionarte, emocionarte, sorprenderte. Pero Lucas dirigió solamente el episodio 4, ¿no? Ni me acuerdo, pero... de la segunda trilogía, parece. Pero en todo caso, las manos de Lucas es distinta. O quizás, como cuando era chica, yo siempre pensaba, la mano del guionista, del Lawrence Kasdan, se echa de menos. Porque no es tan trepidante, ni tan rápida, ni tan chistosa como la primera. Tiene gracia, tiene humor. Lo único que se le agradece es que tiene una mirada no tan abierta a los tiempos, porque se suponía que en primera instancia los dos protagonistas masculinos iban a ser pareja. ¿Cómo se llama? Poe y Finn. Pero se pusieron los productores y bueno, tiene una escena de un beso entre mujeres, así, terciario, cuaternario, pero se ve. Pero encierra casi todos los personajes de la historia. Y resucitan algunos también, ¿no? Resucitan en el sentido de los recuerdos, claro. Y bueno, no puedo decir que sí, recuerdo y otras cosas, pero no vamos a decir más porque puede romper un poco la emoción. Hay que verla, la gente de mi generación tiene que verla porque si no va a quedar con un sueño, ¿cómo se dice? Con un ciclo no cerrado. Yo no sé, o sea, yo la voy a ver de todas maneras. Pero a ti nunca te gustó tanto. La anterior no me gustó mucho, fíjate. Sigo pensando que fue muy superior Rogue One. Todo el mundo decía lo mismo. Gente, claro. Saliendo del cine, la gente decía lo mismo, mi sobrino y mi cuñado igual. A mí me gustó Rogue One de todas maneras. Y la, ¿cómo se llama? Quizás sea mejor película, pero como cierre de saga, no está mal. Y antes de ver esta película, vi otra preciosidad. Realmente preciosa y emocionante. Entonces va a cambiar de... Ah, tú dices, pero Star Wars, tú decís, vale la pena. Vale la pena. Más allá del... Vale la pena. Ahora, si va a ir a ver... Más allá de la mirada del fan, digamos. Si va a ir a ver como crítico de cine, va a salir frustrado porque no es una película perfecta. Pues si le vas a ver como una persona de la generación, como la mía, vas a verla como un joven que no ha visto otras películas, yo creo que te va a gustar más que si vas a verla... como alguien que ha visto muchas películas de acción, con más... A ver, ¿cómo dijera? Hay películas de ciencia ficción que tienen sustancia, como por decir Blade Runner o Arrival. Esto no es ciencia ficción. Esto es una historia. Es una space opera, como dicen. Pero tiene otra cuestión que es súper buena, que yo la encuentro, que a lo mejor estoy diciendo exagerada a juicio de otras personas, pero yo encuentro que explica muy bien cierta mística barata que hemos vivido los últimos 40 años. El tema de la fuerza se nos quedó pegado. Sí, claro. Y de hecho hay mucho autoayuda que fácilmente tú puedes ver acá en estas películas. Sin embargo, yo voy a un nivel más allá y creo que sí, que si uno tiene esperanza y las cosas van a cambiar. Basta con que la chispa de la rebeldía prende. Entonces, en ese sentido la encuentro bastante significativa. Para estos tiempos se toma nosotros. Claro, no es una película espiritual ni una película política, pero sí, lo suficientemente social como para dejarnos con ganas de seguir peleando. Yo voy a poner mis fichas para noviembre de 2020. ¿What? Duna, ah, de Denis Villeneuve. Duna, no sé, Duna como que me... La novela a mí me encantó. No, me costó leer la novela, creo que ya terminé. Tiene un elenco que a ti te va a gustar, está Timothée Chalamet. Oh, me encanta. Rebecca Ferguson, Dave Bautista, que actuó también en Blade Runner 2049. Sí. Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Oscar Isaac. Oscar Isaac me gusta. Javier mucho. Bardem, Josh Brolin, Jason Momoa. Pero además de Denis Villeneuve. Sí, que Denis Villeneuve es otra cosa. Bueno, eso un poco quería decir también, porque no es como que la dirija Denis Villeneuve ni que dirija, no sé, Ridley Scott. Por eso te decía, tiene cosas que faltan, quizás. Yo creo que, resumiendo, yo creo que faltan los guiones de Lawrence Kasdan, que eran muy bacanes. Sí, y está vivo todavía, yo pensé que había muerto ya, pero no. No puede estar viejito. Ya, pero bueno, para cambiar... Vamos, quería hablar yo de la otra película que me encantó, que sí la recomiendo, que es muy buena, aparte de ser una bonita película, es un tema apasionante como es criar hijos sanos, para que sean adultos sanos. La biopic... No, está basada en un reportaje que hizo un periodista, que aquí le cambian el nombre de la película, lo demás todo real, y muestra a un apestoso, amargado periodista que ha hecho como profesión de fe develar los defectos de su entrevistado. Y lo mandan a entrevistar a una persona que aparentemente es perfecta y es el único que acepta ser entrevistado por él. Y cuando llega a conocerlo, es un tipo maravilloso. También con luces y sombras, que la sombra no las muestra, pero él manifiesta que las tiene. Y como padre se equivocó en un par de cosas. Y una relación que no se ve tan fuerte como los cambios que tiene internamente el protagonista, que es el Matthew Rhys, que un actor... Me encanta. ¿Cuál es la película? La película es el año que vimos, un lindo día en el vecindario. Se va a estrenar el 6 de febrero. Sí, pero está súper disponible. Como un buen día en el vecindario. Sí, es una película preciosa, tiene bonita música, tiene mucho para pa sacarle, mucho para comentar, para sentir y pensar. No es una película difícil en nada, pero sí es una película que uno puede masticar y sacar mucho, mucho pensamiento. Es muy emotiva. Pero también es lógica, cuando explica cómo enseñarle a los niños cómo vivir, cómo enfrentar los sentimientos, cosa que nos falta mucho a nosotros. Dirige Mariel Heller. E iba a decir también que ella dirigió otra película que a ti te gustó, que todavía no veo, sí, que es ¿Puedes perdonarme? Y también ella ha hecho otra serie de televisión que no conozco. Yo había visto al actor principal en la serie Brothers and Sisters, que hacía del hermano gay de la familia. Es muy buen actor ese hombre, ya bueno es. ¿Cómo se llama? Matthew Rhys. Matthew Rhys. ¿Es inglés él o norteamericano? Inglés. Sí, Mariel Heller, fíjate que... Promete, porque tiene 40 años recién. Ella es muy buena, pero acá el personaje de Tom Hanks, Mr. Rogers... Se come la película. Dices, era un tipo tremendamente bueno. En cambio, la protagonista de su película anterior, de era alguien puedes malvado. Perdonarme, era una mujer atroz y se juntaba también con, no sé si en el lado, pero eran gente detestable, no sé si egoísta, detestable, pero así como de baja ralea, aunque de grandes recursos. No, pero de baja, a lo mejor eran encantadores dentro de su claro, mala gestión. Claro, pero... Pero son personas que usan a los otros. Aprovechadores, bueno, eso. Alcohólicos, etcétera, así como... Pero el alcoholismo es una enfermedad, pero mucho, aprovecharse de otros... Pero mucho vicio de otras formas también. Ya, vicioso. Y hace un retrato de ellos también con algo de afecto. La otra película es muy, muy buena. Can You Ever Forgive Me, se llama en inglés. Está pillable por ahí también. Esta película muestra mucho cariño por los personajes, muestra... que es posible vivir bien siendo honesto y no importa... O sea, que lo importante es querer aceptar a las personas como son. Vamos con la canción. Y la canción que elegí... La película está linda, que yo creo que no va a ser necesario recomendarla. La canción que... Había otra también que me gustaba mucho de Cat Stevens, pero elegí esta de la Tracy Chapman, que es preciosa canción. Promise. The Promise. Promise. Volvemos dentro de 3 minutos con más nota en 35 milímetros. If you wait for me, then I'll come for you. Although I have traveled far, I always hold a place for you in my heart. If you think of me, if you miss me once in a while, then I'll return to you. I'll return and fill that space in your heart. Your kiss, your warm embrace, I'll find my way back to you if you'll be waiting. If you dream of me like I dream of you, in a place that's warm and dark, in a place where I can feel the beating of your heart. Your kiss, your warm embrace, I'll find my way back to you if you'll be waiting. To see your face, your smile, to be with you wherever you are. Estamos de vuelta aquí en Radio Leufú con Nota en 35 milímetros, nuestra edición 166. Perdón, me equivoqué con el tiempo de la canción, eran 5 minutos y medio. La de Tracy Chapman, que escuchamos recién. Mariel Heller era la directora de esta película que estás comentando. 40 años, ¿sabes? Le queda mucho. Un hermoso día en el vecindario. Se va a estrenar el 6 de febrero como Un buen día en el vecindario. El personaje este, Mr. Rogers, que hace el Tom Hanks, es una figura súper importante para generaciones y generaciones norteamericanas. Sí, es como el ping-pong nuestro, pero claro, con más, él tenía más responsabilidad en su programa. Y es un programa que también es como contemporáneo a Plaza Sésamo. Sí. Yo leí el otro día... Pero el énfasis está en las emociones de los niños. Claro, había unos paralelos entre los dos programas en una reseña que leí, ¿sí?, por ahí acerca de lo que era el programa, porque para los gringos ha sido una película que yo, cuando leo crítica, dicen, oh, fue como volver a mi niñez, etc. Sí. Es realmente importante y el personaje real, tú me contabas y también yo leí que había sido ministro presbiteriano. Era un hombre de fe. Era un hombre pero de sin embargo su fe no lo hacía sectario ni discriminador, al contrario. Bueno, no muestran discriminación sexual, por ejemplo, ese tema no se habla. Quizás lo tuvo, pero en la película no se habla del tema. Eso no lo sé yo. Pero aparentemente, por lo que cuenta el periodista, el gallo era una persona completamente decente, buena, generosa y que se preocupaba muchísimo por conocer al otro, por entenderlo. Tenía interés genuino en las personas. Googleé a Mr. Rogers. Sí, y hacía... Y busca la biografía y todo eso. Y hacía... No, si algo leí de él. Y hacía el bien porque había que hacer el bien, no era otra cosa. Bien, se estrena, decíamos, el 6 de febrero. Pero está fácil de bajar. Sí, yo fíjate que vi una película que me dejó gratamente impresionado. ¿Sí? Me gustó mucho. Una película que estuvo también sonando para estar en las películas de idioma no inglés, en los Oscars. Es una película absolutamente femenina y feminista, ambientada en el siglo XVIII. A la que tú me contaste el fin de semana. Se llama Retrato de una mujer en llamas. ¿Quién dirige? Dirige una directora francesa llamada Céline Sciamma. ¿Está en francés la película? La película es francesa. ¿Y está en francés, obvio? Sí, claro, pues. Y bueno, es una historia muy romántica, una historia de amor entre dos mujeres, pero en un contexto... yo te decía, fines del siglo XVIII, 1770, por ahí, previo a la Revolución Francesa. No, en la, un periodo fuerte. Bueno. En la Bretaña francesa. Oh, qué lindo. Es la historia de una mujer pintora que le debe... Ahí empiezan a aparecer como subyacente todo el tema del patriarcado y el machismo. Ella es una pintora que ha logrado ser reconocida principalmente porque su padre es un pintor muy reconocido. Y es contratada por una mujer viuda que vive en una isla, o sea, vive ahí a orillas del mar, en una tremenda Bretaña mansión, para que pinte a escondidas el retrato de su hija, que es una mujer joven, que está prometida a un italiano, a un veneciano, si no me equivoco. Y el cuadro es parte del negocio este del matrimonio arreglado, digamos. Y hasta el momento la chica ha sido imposible de retratar. Entonces la idea es que una amiga. La pintora ella pase como dama de compañía, no como pintora, y la pinte en secreto. Y que la acompañe en los paseos a orillas del mar, en una playa tremendamente ventosa. Prácticamente no aparece nombre en la película. Solamente aparece nombre al comienzo, que son los que llevan en un bote a la pintora con sus implementos y los bastidores. Y prácticamente nada más, pero sí está detrás toda esta impronta, ¿no? Y también estas formas quizás de rebelión contra lo que implica el género, el ser mujer en ese contexto. Y se van primero haciendo amigas, pero ya al poco rato empieza a aparecer la tensión sexual. Y empieza a aparecer también el peso del secreto. La película está filmada muy muy finamente. La fotógrafa de la película es Claire Maton, también mujer, también logra una atmósfera realmente hermosa en la película, que son también muy coincidentes con los estados de ánimo y con lo que se va develando. O sea, yo no he visto nunca una escena, no sé decir erótica, más erótica que tocar un piano que está cubierto por una tela y que en algún momento esa tela se levante para que los dedos pasen directamente a las teclas. Y una escena entre estas dos mujeres. Una de ellas, la que va a ser retratada, es pareja de la directora en la vida real. Ah. Protagonizan Noemí Merlant como Marianne, que es la pintora, y Adèle Haenel, que es Eloïse, que es la retratada, digamos. Además, en la mirada que yo te decía que es como femenina, está en toda esta forma de afrontar la relación, de afrontar también el erotismo que está en tensión. Que tú femenino, me preguntaba, y cuando conversaba yo esta película contigo en la casa de nuestros padres, tú me decías, ay, es como la sirvienta del coreano. Sí, de Park Chan-wook, que tampoco la he visto. Yo te decía que no, porque acá, digamos, yo me acordaba después leyendo, o sea, viendo la película y reflexionando sobre ella, me acordaba de Byung-Chul Han con La agonía del Eros, y esta cosa que él con tiene de la agonía del Eros. O sea, en una sociedad tan transparente, ahora que todo se ve, claro, en ese... como siempre el erotismo tiene que ver con una cosa que está más oculta. Sí, pues. Aquello que no se muestra. El develar algo. El misterio. Y fíjate que me topé por otras razones leyendo una columna de Constanza Michelson, muy buena, que apareció en El culto de la tercera, que se llama El capitalismo del yo. La estaba leyendo y aparecía en un recuadro una columna de Héctor Soto, pero hablando de cine, acerca también del erotismo en el cine, cómo se ha ido perdiendo. Y cómo solamente pareciera que los franceses van manteniendo en algunos casos esta cosa de un... El erotismo, digamos, que conocemos, en el cual fuimos educados. Más misterioso, digamos. Sí, porque siempre se ha asimilado el erotismo a cierto misterio. O sea, si no hay misterio, no hay seducción. Claro. No hay interés, ¿no? Yo te decía, en esta mirada femenina y feminista también, transversal en la película... están las relaciones, por ejemplo, con lo que en otras películas es la servidumbre, y que acá aparece una chica que es la sirvienta de la casa, pero que también tiene una relación muy cercana con estas mujeres. Sí. Y es una parte también importante de la película lo que a ella le ocurre y cómo se relaciona, la relación que tiene con ella. Yeah. La película te la recomiendo. No, si me la mandaste. Y la recomiendo. Voy a ver este fin de semana a quienes esa les guste el buen cine. Y Mujercitas. Es un poquito arty. Por ahí decían en una crítica que leí que a mí no me gustó mucho esa referencia. Y que le recordaba a la crítica, que era una mujer, La lección de piano de Jane Campion. Que yo la encontré un poquito más, más ramplona, si se quiere, la elección de piano. No, tampoco la vi esa. Yo la encontré un poquito más no obvia. No quise verla. Acá hay más sutileza, fíjate que es muy potente el tema. O sea, yo decía, en este tiempo del Me Too, del tiempo este también del estallido feminista de hace un par de años atrás y que todavía que realmente remeció mucho, estas películas son súper necesarias para... Sí, pero yo creo que tu punto de vista es un poco raro, extraño en hombres, encontrar hombres que sean tan delicados como para decir esto. No es porque sea mi hermano, nada que ver. Porque la mayoría de los hombres estas películas las ven así como súper guau, sexo entre mujeres. Y... Es que no tiene eso, po. O sea, como te decía, habrá un par de plano en que se ve una pechuga, un pubis. Bueno, pero... Pero tú no tenés esa cosa de la objetivación de la mujer como un objeto sexual. Claro, Ni tampoco de la relación. Pero pues te digo, es poco común que un hombre haga vea tan profundamente la sutileza femenina. Incluso en una de las críticas que leí decía que era mucho más... Decían, pucha, no decía pucha porque era una crítica gringa, comparaban con la obviedad, por ejemplo, en Llámame por tu nombre. Pero no es tan obvia. No, pero a ese yo sé que tú me decís eso, pues yo no la he visto, Llámame por tu nombre. Es preciosa también. Pero decían que esta película es muchísimo más delicada. Es que es mujer. Ahora, cuando vimos el guionista que... me olvidé el nombre, James Ivory, encontró que la película no era tan obvia, él quiso más claridad en las relaciones. Como la novela, digamos, porque claro. Dicen que la novela es mucho más explícita. Oye, claro, nos acaba el tiempo. Estos temas son preciosos y la película, como tú dices, debe ser preciosa. Retrato de una mujer en llama, no está anunciado estreno. ¿Qué te decía yo? Bueno, no tiene fecha de estreno. No creo que la den, a menos que la den. Pero está encontrable, no en tu página favorita, pero sí se puede encontrar en internet. Problema. Bueno, despidamos el bloque con una parte de la música. La verdad es que la música es mínima en la película. Es un tema que se llama tal cual en francés, La Jeune Fille en Feu, La Joven en Llamas, de Parawan y Arthur Simonini, que es un tema que es parte de la película, no es una música incidental, y que es bellísimo. Y volvemos dentro de unos 3 minutos con más Nota 35 milímetros. Thank you. Y después de esta pausa con la música de la película Retrato de una mujer en llamas, de Celine Sciamma, película recomendable 100%, volvemos con lo que es la cartelera, y después también de un pequeño impasse telefónico. Exagerado. Recordemos que estamos en Nota 35 milímetros, como todos los jueves a las 8 de la noche y los domingos a las 12 del día. Hay una cartelera pequeña, pero la hay. Por lo menos hay algunos estrenos. Hay un estreno que es local. Y viene siendo, no sé si un preestreno en realidad. Un preestreno es acá. Sí. Y también el regreso de los lunes cinematográficos. Se trata de la película Dominio Vigente, que se iba a estrenar precisamente poco antes del levantamiento o estallido. O poco después de eso. Me parece que estaba anunciado para el 20 de octubre el preestreno de esta película. Y finalmente se va a mostrar el próximo lunes 20. Es no ficción. Una película argumental. Dice, ¿Es una? Es una película argumental. Dice que es un análisis particultural. Sí, pero es una historia de ficción. La otra vez cuando, el año pasado, por ahí por septiembre, un día que llegamos a grabar, estaban acá trabajando en la postproducción del sonido. Sí, se me recuerdo. Y yo tuve una breve conversación con el director de la película, Juan Mora Cid, y con el productor. Y ahí me contaron un poquito de qué iba la película. Es la historia de un chileno suizo, si no me equivoco, que compra un terreno en la zona en conflicto. Del llamado conflicto. Y se encuentra que si bien tiene todos los papeles legales que dan cuenta de su propiedad, es un terreno que está en litigio. Entonces, desde ahí se hace una mirada a lo que tú dices ahí, que es el análisis político-cultural sobre la incapacidad de Occidente, dice la reseña, para convivir con otras visiones del mundo. Así como la relación del pueblo mapuche con la naturaleza, y los valores en conflicto, digamos, con los valores del protagonista, que viene del mundo capitalista más global, digamos, un europeo. Esta película se va a mostrar el lunes 20 a las 3 y a las 7 de la tarde en el Teatro de la U de Conce, ahí en O'Higgins, frente a la plaza. No estaba el precio de las entradas, pero ya sabemos que para estudiantes es más barato que para el público general, y que la entrada nunca supera los 2.000 pesos. Es mucho menos que los cines de cadena. Así es que habrá que ir a verla, yo creo. Yo creo que sí, hacer el esfuerzo. Sí, y fíjate que hoy día no alcanzamos a anunciarlo, yo vi tarde la programación de esto. Hoy día se presentaba en la UBB Harley Quinn, sí, de Sepúlveda y Adriasola, lo mismo que hicieron el Peje Sapo, y que trabaja en esta forma también de cine, y el Siciliano, un cine de, algunos dicen, de choque. La crítica de Sebastián Grande, que apareció hoy día en el sur, no la trata muy bien, digamos, pero también hay una mira quizás con un sesgo distinto respecto de lo que debe ser el cine y el lenguaje cinematográfico. Hay una cosa que me va a ver en Chiguayante, que te la mandé el otro día para que la pusieras en la pauta y no la pescaste. No me acuerdo. Y mientras tú... También se mostró esta semana en el marco de la Escuela de Verano la U de Conce, pero se va a mostrar también pronto Zurita Verán No Ver, que se va a repetir la última semana de enero, el 28 y el 30 en la Alianza Francesa. Se muestra nuevo este documental acerca de Zurita, Verán No Ver. Pero eso lo vamos a anunciar de nuevo la semana que viene. ¿Puedo dar yo mi información? Dale. Cine para la Memoria y la Revuelta, viernes 17, Crónicas de un Comité, en la Junta de Vecinos Santa Sabina, a las 9 de la noche. Viernes 24, a las 9 de la noche también, en el Plaza Cruz, la lluvia fue testigo y los sueños del castillo. Y el día viernes 31 a las 9 horas, el pacto de Andriana en la Junta de Vecinos Obrera de Chile. Esto lo organiza la Asamblea Barro Norte con la Asamblea Cerro Gavilán y la Junta de Vecinos Obrera de Chile. La próxima semana voy a recordar de nuevo las que vienen. Entonces, sí. Este viernes 17, crónicas de un comité en la Junta de Vecinos Santa Sabina. Claro, porque este fin de semana tampoco, por ejemplo, en Memoria Fílmica Pencopolitana. No. Vuelve el próximo 25. Sí. Y no recuerdo dónde, pero se está moviendo la cosa. En febrero también el Festival de Cine de Leu. Vamos a informar eso la semana que viene, yo creo. Tiene que irte, chico. Y ya también está la convocatoria para el Bio Bio Cine Fest de este año. Sí. ¿Qué más tenemos esta semana? Delante lo decíamos, había estrenos que son importantes en términos, por lo menos, de películas que han sido bien tratadas por la crítica, en películas que están en la carrera del Oscar. Deseamos que esta Mujercita de Greta Gerwig, con Saoirse, tiene un elenco además muy bueno, hasta Saoirse Ronan, Emma Watson, sí. Florence Pugh, Laura Dern, Elisa Scanlon, es la más desconocida, que es la menor de las, va a ser la menor de las hermanas, Laura Dern, Timothée Chalamet, Louis Garrel, Chris Cooper y Meryl Streep también, de la abuela, es la tía. La tía March. Y ya, bueno, sabemos que es la adaptación de la novela clásica Louisa May Alcott, que tú la leíste cuando chica, yo nunca la leí. La leí muchas veces, incluso tengo la suerte de haber pillado la versión original, traducida la tengo. Es un libro clásico, claro que tiene hartas cosas gringas y puritanas, pero es un libro para la época feminista. Lo que yo he leído es que, claro, que la adaptación que hace la Greta Gerwig enfatiza mucho más eso, pero bastante fiel a la novela original. Lo que pasa es que la novela original trae páginas enteras de discursos feministas, pero la novela que uno leía, que uno compraba las para niñas, era, esa parte venía cortada. Entonces ponía la parte más romántica, más infantil. Me acuerdo la edición Villiquen, que era cortita. Sí. Pero tú tenías otra más de Bruguera, parece. Tengo varias. La Zigzag fue la que leí primero. Y después tengo una argentina que es muy bonita, que es de aquella Mujercita, la continuación, y bueno, Los Hombrecitos Villiquen, que eran lindas, ilustradas, pero después ya en la universidad encontré en una librería nueva, la empresa de la librería de la U, la compré, el libro completo está en mi casa. Pero como te digo, es una, para la época es un libro de muy, muy feminista. Bueno, Greta Gerwig hace ella la adaptación, a ella... Incluso, un ideal femenino para la escritora era ser soltera y dedicarte a tu profesión, médico, lo que sea. O sea, sí. En sus continuaciones de los libros, porque Hombrecito y aquellos Hombrecitos son continuación, ella dejaba a sus personajes, a las personas que femeninos los dejaba solteros. Bueno, yo por ahí leía que acá casi una... La novela está vista casi como una autobiografía de Louisa May Alcott. Es que ella escribió, claro, ella se identifica mucho con la Jo, que es la heroína, la que todos amamos, y de hecho se parece en muchas cosas a lo que vivió en la Guerra de Secesión. Bueno, la otra película es Jojo Rabbit, de Taika Waititi. Es igual, si yo sé que es un cuento infantil. Taika Waititi es un buen director, es conocido actualmente por Thor Ragnarok, y también por Lo que hacemos en la sombra, que es una película de vampiros muy en tono de comedia, de unos vampiros que tienen ya como 700 años, pero llegan unos vampiros hipsters. Sí, y los quieren sacar a carretear y todo eso. Y una película hermosísima. Preciosa, la Hunt for the Wilder People. Sí, Cacería por la Gente Salvaje, podría traducirse esta película del niño aborigen australiano. El gordito. Claro, que huye, neozelandés, es un niño maorí, que huye con... Sam Neill. Claro, y lo va a buscar el una especie de padrastro que tiene, que no lo quiere mucho, que es Sam Neill, porque el niño está en un hogar sustituto. Porque es un chico problema, que quiere ser rapero. Y él pero se arranca para el bosque, claro. Preciosa, bueno, esa película la comentamos hace unos años atrás. Maravillosa. Jojo Rabbit es la historia de un niño de las juventudes heterianas que de pronto se entera que su madre tiene oculta en la casa una niña judía y se le produce un tremendo conflicto y él tiene como amigo imaginario al Führer, pues a Hitler, que aquí es tremendamente ridículo. No es cuando que, Hitler secuestró la, lo, el colegio rosa, ¿no? Y lo encarna al Hitler el propio Taika Waititi. ¿Sí? Sí, sí. Y la madre del niño es la Scarlett Johansson. ¿Quién más actúa? Thomasin McKenzie, que es la niña que actuó en esta película hermosa que se llama No dejes huella. Y el niño Roman Griffin Davis, que por ahí sonó también como premio mejor actor en alguna parte. También actúa Sam Rockwell y Rebel Wilson. También se estrena Doolittle, de Stephen Gagan, que dirigió The Alamo, Siriana, y que fue el guionista de Traffic de Soderbergh. Actúa como el Dr. Doolittle, Robert Downey Jr. Actúa Antonio Banderas, Michael Chin, Harry Collette, entre otros, Jim Broadbent, y hay voces de John Cena, de Marion Cotillard, etc. Esta película, bueno, yo no dije antes, pero Mujercita está solamente en el Cinemar Plaza Bio Bio. Jojo Rabbit está en todos los cines de acá, Plaza Bio Bio, Trébol y Cineplanet. Doolittle en Bio Bio, Trébol y Cineplanet. Y hay otras dos películas, fíjate, una película coreana de terror llamada Los Rostros del Diablo, Bion Chino, Metamorfosis, podría traducirse también, del director surcoreano Kim Hong-seun, que es una película de terror en Cinemar Plaza Bio Bio, Cineplanet. Debe ser interesante, los coreanos están haciendo mal cine. Y una película rusa, de un thriller de suspenso llamada Infierno en las Alturas, de Tigran Sahakian, que es de unas personas que quedan colgando en un teleférico. Y esta va a estar en el Cinemar Plaza del Cheo y en Cineplanet. Y se nos acabó el tiempo. Oh, buena, y tiene linda canción, elegiste. Voy a despedir, claro, con Helden, la versión en alemán de Heroes de Bowie, que aparece en la banda sonora de Jojo Rabbit. ¿En alemán? En alemán, sí, de Taika Waititi, la película, la canción de Bowie. Y Fripp, y volvemos el próximo jueves con más nota en 35 milímetros. Y será hasta el jueves. Ich bin dein König.